un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, vamos a conversar ahora con un referente de muchos espacios de acción de la región, de acá de Punilla y también de Córdoba, ya sea desde la comunicación, el cooperativismo, ya sea desde la militancia, la defensa del bosque, la defensa de muchos y diversos ejes que atraviesan la realidad cotidiana y la organización acá en Punilla y en Córdoba. Hablamos de Federico Fumiato, él es periodista, además es un militante, concejal en la ciudad de Capilla del Monte. En este momento, como concejal en Capilla del Monte, desde hace un año, llevando adelante varios proyectos de importancia que tienen que ver con otra línea, otra manera de encarar la mirada sobre el desarrollo de nuestras ciudades, sobre el modelo de urbanización que queremos, sobre el modelo de localidades en las que vamos y queremos vivir. Y precisamente cuando se ve esta crisis de representatividad, donde realmente sentimos que no nos representan quienes están en el poder, quienes deciden, donde vemos que no comprenden ciertos temas que nos sensibilizan, como terminar con los incendios, como mantener y defender la vida, como buscar una economía social sustentable, como acceder a alimentos sanos. Federico Fumiato ha lanzado su precandidatura para diputado nacional, y esto de alguna manera es llamarse a la acción, es querer salir a pregonar lo que se sostiene, a sostener lo que se pregona, a llevarlo a cabo. Esa es un poco la idea de Federico Fumiato, que hoy, en esta semana, cuando se cierran las listas para definir las candidaturas a diputados nacionales, Federico también ha presentado su precandidatura con este mensaje, tan profundo, y que tiene que ver también con discutir nuestra cosmovisión en el propio Congreso de la Nación. Para eso estamos ahora en línea, para conversar con él y poder tener un contacto directo y que nos diga cómo lleva adelante este mensaje. Estimado Fede, ¿cómo te va? Muy buenos días. Como siempre, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día. Un abrazo enorme para vos, para la audiencia de La Pana. Un saludo muy grande. Acá estamos en la recta final de este mensaje, como vos decís, ¿no? Y importante poder, bueno, llegar un poquito más. Son etapas donde por ahí se abren algunos oídos, otros se cierran, y eso hay que decirlo también. Pero bueno, apostamos a los que se abran, ¿no? A los que todavía estén atentos o la necesidad, sobre todo con la necesidad que sabemos que es muy fuerte, muy profunda en muchísima gente, sobre todo en nuestro valle, de poder escuchar otro mensaje, un mensaje distinto de la política, que no siga cerrando puertas, sino que sí, que abra el futuro, que abra un siglo XXI con otra imagen, que esa imagen distópica que nos venden desde la producción cultural actual también, desde el cine y desde incluso la propia política, ¿no? Que parece estar estancada muchas veces en viejos paradigmas o en simplemente la gestión de lo que hay, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos la antipolítica. Por eso decimos que tenemos una necesidad de transformar la política antes que la política acabe con nosotros, que la no política acabe con nosotros, porque si nos quedamos con la gestión de lo que hay, con simplemente decir, bueno, miren, hay unas fuerzas supremas que no podemos controlar, que no manejamos, las del mercado, como se llame, y que nosotros solamente nos podemos restringir a mover algunas fichitas y, en todo caso, a cuidar que no se caiga todo, ¿no? Pero bueno, me parece que la política puede hacer mucho más y a eso estamos apostando. Sí, y no hay que perder de vista de que lo que se va a elegir este año son diputados y diputadas nacionales para representarnos en el Congreso de la Nación, y es el órgano más democrático, el poder más democrático que tenemos en la Argentina, y es la oportunidad de que el ciudadano a pie pueda llevar esa idea. Me parece que eso es importante saberlo, porque después, cuando nos decepcionamos de la política, nos olvidamos quizás de que en algún momento hay gente que lleva una propuesta y que merece tener un lugar ahí. Claro, yo creo, hay que ser sinceros, ¿no? Yo no nosotros mismos, Juan, compartimos probablemente muchos criterios por la comunicación y demás, pero también por una situación generacional, y nuestra generación tiene una desconfianza congénita, prácticamente hormonal, sobre la política ya. Totalmente. Y bueno, y eso hay que asumirlo, y además tiene sus motivos y son absolutamente válidos, porque la política muchas veces, sobre todo en nuestra región, en nuestro territorio, que ha sido muy dañados en el peor de los casos y en el mejor de los casos abandonados, ¿no? A su suerte, sin una política realmente integral, está justificada esa visión desconfiada sobre que la política realmente vaya a hacer algo. Pero además se suma el más grave problema tal vez que tenemos dentro de la política, y que hoy, digo hoy jueves, a dos días de que se terminen de definir las listas, se hace más evidente que nunca, que es que la gente no tiene finalmente la posibilidad de la decisión, ¿no? Hay una elección entre cosas ya digeridas, predigeridas por el propio sistema político y seguramente por quienes tienen la hegemonía dentro de esos sistemas políticos. Uno no reniega de que, por ejemplo, en un frente político, como es en este caso el Frente de Todos, Todas y Todes, un frente muy amplio y que en alguna manera agradecemos que eso exista, es decir, que hayamos podido conformar una diversidad y un frente que pueda hacerle contrapeso a un poder que en América Latina está haciendo estragos, ¿no? Desastres. Y por eso muchas veces, bueno, cuando, frente a las dudas, bueno, vuelve esa reflexión. Ahora, esos frentes, hay quienes tienen la hegemonía. Y la hegemonía es peligrosa a veces, porque una cosa es que tengas una mayoría dentro de un frente o que tengas mayor capacidad de presión, y otra cosa es que se impongan, ¿no? Y ahí es donde creo que la gente lo ve, lo termina viendo. Y en el Frente de Todos, en el Frente Córdoba Ciudadana, en el Frente para la Victoria, nuestra historia reciente como estructura, como espacio político, creo que los cordobeses nos han hecho pagar esa falta de diversidad dentro del frente, esa falta de representatividad de diversos sectores. Y eso me parece que ahora está en juego. Y por eso quisimos poner esta visión serrana como paradigma, como horizonte cultural, que resume un poco todo lo que venimos planteando en una idea que tiene que tener un lugar, que tiene que tener una representación, porque si no, el todos no es tan todos, y eso es un peligro, y lo ponemos casi como un grito de una súplica de no perdamos esta oportunidad de demostrar que hemos cambiado, que nos hemos transformado y que podemos ser un poquito más humildes, ¿no? Es absolutamente legítima tu preocupación por llevar este mensaje en un momento en que la provincia de Córdoba se debate entre un modelo de futuro que está en cuestión, que está en crisis, y que esto de alguna manera necesita una representatividad en la provincia de Córdoba de cara al año 2023, que la defensa del bosque, que la defensa del ambiente, de las diversidades, que la igualdad tenga también una representación a la hora de emitir un voto para elegir en la provincia de Córdoba. Sí, bueno, eso es lo que apostamos. Ahí nosotros tenemos más una... Por el propio vicio profesional de la comunicación popular, más el deseo de llevar el mensaje que del podio de llegada, ¿no? Hay una obsesión por el podio de llegada que a veces termina haciendo que quienes se dedican a la política o nos dedicamos terminemos transformando el mensaje en función del podio de llegada. Me parece que para nosotros, por lo menos, eso es secundario en el plano de que lo más importante es que ese mensaje llegue. Y ese mensaje, en algún punto creo que podemos anotarnos unos por otros, solamente en el punto de que parte del Frente de Todos ha tenido que debatir sobre qué mirada tiene hacia el futuro, qué mirada tiene sobre el cuidado de la naturaleza, nuestra armonía, nuestro equilibrio con la naturaleza, pero también nuestro equilibrio de género, la perspectiva de género, que es el verdadero germen de una nueva cultura más equilibrada hacia el buen vivir. Ha tenido que debatir sobre, por ejemplo, inteligencia artificial o biotecnología. Son grandes debates que si no los hablamos, que si la política, es decir, las decisiones comunitarias, o sea, que el humano tenga algún tipo de injerencia o de decisión sobre estas nuevas fuerzas que se imponen en el siglo XXI, la verdad es que no tenemos salida. Hoy la capacidad de decisión o de libertad que tanto se habla que tenemos las personas está gravemente restringida por un control digital a nivel mundial que se ha acrecentado durante la pandemia de una manera monstruosa. Y no estamos hablando de eso. Y entonces, hablarle a una persona, ¿a través de qué? A través de las redes sociales, muchas veces, sin saber que las redes sociales son las que determinan gran parte de lo que terminan decidiendo muchas personas, no digo todas, pero es algo que se va imponiendo. Si no hablamos de estos temas del siglo XXI, del futuro y de cómo le ponemos un control humano, la verdad es que no le vemos gollete, ¿no? Porque se termina hablando de cosas, de lo que nos va dejando todo ese sistema a poder decidir en un plano muy pequeño. Así que me parece que en eso se ha avanzado algo, pero bueno, queda mucho y ojalá realmente en esta parte hay que ser totalmente honestos, depende de los espacios políticos que permitan que sean permeables a que una representación de este tipo, de este nuevo tipo, tenga una validez dentro del frente de todos y después la gente pueda realmente tomar la decisión. Yendo al punto, estimado Fede, en estos días los apoderados del Frente de Todos se debaten entre llevar la candidatura de Adriana Nazario, la ex mujer de La Sota, la ex esposa de La Sota, de otra ex esposa de José Manuel de La Sota, Olga Ruitort. También suena la figura de Martín Gil, intendente de Villa María, y todas figuras que realmente me parece que no representan el espíritu que el Frente de Todos quisiera tener para Córdoba. Y bueno, esto puede llevar también a una gran, si se mantiene esta línea, digamos, de excluir a los verdaderos espacios de militancia, el riesgo es que el Frente de Todos siga totalmente alejado de la posibilidad de tener un proyecto viable, posible para Córdoba. Sí, en particular todavía no está cerrado todas estas orientaciones que vos das y que son reales, como deseo particularmente de una parte del Frente de Todos, una parte que no es la que tiene la mayor cantidad de partidos, vamos a decirlo. O sea, por ejemplo, el senador Carlos Caserio, que es quien intenta llevar un poco ese perfil, bueno, tiene algunos límites dentro del Frente de Todos porque son una serie de partidos que históricamente no han estado compartiendo plataforma política y que tienen muchas veces grandes diferencias, como en el caso del Partido Solidario, al que yo pertenezco. Entonces, todavía eso no está cantado. También está la posibilidad de que encabece nuevamente Pablo Carro. Eso tampoco está descartado, es una perspectiva que hay desde diferentes lugares. Pero bueno, sí, evidentemente es dentro del espacio que se tiene que decidir una nueva orientación. En esto de abrir el frente y que sea más amplio y que contenga otros sectores, no se puede despreciar una historia, una trayectoria, una trama construida, ¿no? El valor de la trama, porque cuando se destruyen esas tramas, esos tejidos, después es muy difícil reconstruirlos. Uno no vuelve al mismo lugar, vuelve dos pasos atrás, y los que militamos en los territorios lo sabemos, porque la gente vuelve a desconfiar mucho. Bueno, cree que todos estamos metidos en ese berenjenal de decisiones tantas veces alejadas, y sobre todo hay que hablar y hay que decirlo, lo venimos diciendo abiertamente, aunque enoje a algunos, que el porteño centrismo que sigue teniendo la política y particularmente nuestro espacio, bueno, es algo que también queremos poner en discusión, porque desde afuera, desde las mirando encuestas o mirando alianzas, bueno, se puede ver una realidad, pero desde adentro la realidad es otra. Vemos otra realidad y vemos otra necesidad de construcción y de otros valores que necesitamos defender. Entonces, bueno, eso es lo que va a estar en discusión durante estos próximos días. Si vos decís, se puede apelar, el que está escuchando, ¿qué puede hacer, no? Porque esa impotencia que yo mismo, perdón, he sentido cuando tengo que ver desde afuera cómo los espacios políticos me toman la decisión de a quién yo voy a poder elegir. Bueno, es angustiosa muchas veces. Bueno, ahí nosotros hemos largado ayer un manifiesto por la identidad serrana, de esta visión serrana del mundo, para llevarlo al Congreso. Es un manifiesto completo de ideas, de propuestas, algunas conceptuales y muchas concretas, realizables, viables para nuestros territorios, que queremos llevar al Congreso, que la venimos construyendo con un montón de profesionales, de gente, de pueblos originarios, campesinos, pero también con las asambleas, con visiones innovadoras de la política, y que está ahí colgado para que también la gente pueda meter su firma y aunque sea meter un poco de fuerza para que, si no es en esta, lamentablemente lo tengo que decir, si no llega a ser en esta, tenemos aspiración, podamos seguir creciendo para en algún momento, conmigo o con otra persona que represente esa visión serrana, podamos llegar al Congreso. Federico, abrazamos la perseverancia que tenés vos, que tiene el espacio del Partido Solidario de Capilla del Monte, con otros compañeros como Omar Grillo, dirigentes también de la zona que valoramos y que han demostrado que se puede, alcanzando esa banca en el Consejo Deliberante, que está activa, que está vigente. No nos olvidamos que intentaron proscribirte del Consejo Deliberante también en su momento, y los debates que se dan en Capilla del Monte, así que valoramos y abrazamos la perseverancia que tienen, y no nos cabe la menor duda de que en algún momento se van a ocupar espacios de decisión trascendental para la población, y ahí vamos a estar para marcar esta diferencia. Buenísimo, Juan, la verdad que bueno, somos un mismo cuerpo, hay que lo digo así porque de verdad lo sentimos, un cuerpo. Yo creo que gran parte de la potencia, lo decía Spinoza en el siglo XVII, ¿no? La potencia de un cuerpo. Nunca se sabe, decía él, lo que puede un cuerpo, toda vez que podés construir un cuerpo más amplio. Nuestro cuerpo, el que estamos acostumbrados, este de carne y hueso, es bastante pequeño e impotente, pero cuando podemos construir un cuerpo más amplio, en este caso encontrándonos con nuestras radios comunitarias, que la verdad en Punilla han sido también un valor importantísimo para la movilización social, cuando nos encontramos en las luchas ambientales, en las luchas de género, en cada una de las instancias donde podemos poner en debate las desigualdades, los desequilibrios, me parece que ahí estamos conformando un cuerpo que a mí me hace más contento, más alegre para poder dar esas luchas. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar en el Consejo Deliberante, presentamos un pedido para que se conforme el área de protección civil, o lo que era defensa civil antes, ha cambiado la ley nacional, por lo cual la queremos adaptar, que no está conformada, y que vimos el año pasado en el medio de los tremendos y dramáticos incendios que no teníamos ningún tipo de protocolo, no estaba conformada ningún tipo de organización comunitaria para que podamos enfrentar un desastre natural, o en este caso intencional, como los que vivimos en los incendios. Así que esas son las cosas que también nos estamos ocupando dentro de los consejos deliberantes, así como el ordenamiento territorial al que estamos caminando, intentando construir un consenso. Así que bueno, me parece que tenemos futuro si continuamos, y que a lo mejor gente como vos y como tantos otros que tienen estas inquietudes también puedan gestionar en algún momento estos municipios que nos hace tanta falta. Te mandamos un gran abrazo, nos estamos encontrando. Hasta pronto. Así pasaba Federico Fumiato, precandidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, dentro del Frente de Todos.